Ranchos y pueblos de Sinaloa, ¿cómo tienen mala fama? Por los retenes que a diario ponen a los que llaman fantasmas. En noviembre 889, carretera Nuevo Mundo, a Salomé Félix Ortiz quisieron borrar el mundo. Iba contento en su camioneta su Dodge del año 90. No imaginaron los malhechores que era un muchacho de cuenta. Salomé Félix tenía problemas y no se quiso parar. Los asaltantes abren el fuego para poderlo matar. Salomé Félix pisó hasta el fondo el gas de su camioneta. A la pasada quedó granizo con balas de metralleta. Diosito santo, tú bien lo sabes, yo no soy ningún cobarde. Sácame de esta para evitarle otro dolor a mi madre. Es un milagro, dijo sonriendo, contento Alfredo su primo. Yo de la muerte ya oía sus pasos, yo pensé aquí nos morimos.